Y esta coyuntura y el caso particular de Santiago Maldonado nos fuerza a estar y pensar mucho entre amigos. Es un desafío que nos venimos dando en este tiempo porque nos parece interesante, más allá del análisis, desde puntos de vista periodísticos e incluso policiales, como lo hemos hecho esta semana en Clinamen, charlando con Ricardo Rajendorfer. Pero hay cosas que no son información. Se me viene a la cabeza una canción de Fernando Cabrera que dice: lo que sé no es dato. Y una persona que sabe muchas cosas que no son dato, que son más bien informaciones de onda vibrátil, es el amigo Agustín Valle, ensayista él. Ustedes pueden escucharlo en esta emisora los días martes a la 1 de la mañana con una columna que se llama Solo las Cosas, que también se pasa en Uno por Día los martes a las 14:30 horas. Agustín Valle, muchas gracias por estar acá. Buen día, Diego. Muchas gracias por la invitación. Empezamos a grabar hace un tiempo estas columnas y una de las cosas que trajiste para charlar la semana pasada tenía que ver con Santiago Maldonado y tenía que ver con un cuerpo que no se había acostumbrado a lo que se suponía que tenía que hacer, que no respondió a su condición de clase, a su lugar de nacimiento y que decidió estar en otra, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, me parece que cuando algo sensibiliza tanto como Santiago Maldonado, su asesinato, su desaparición, pero también su vida, se impone como referencia en el pensamiento de cualquier cosa que a uno le esté preocupando. Y me parece que hay que pensar con qué cosas conecta la estampa de Santiago Maldonado en términos de luchas y de apuesta vital y de implicación, y también con qué cosas conecta en términos de condena, es decir, qué es lo que se condena cuando se condena a Santiago Maldonado, qué es lo que se está desde el poder o desde las sensibilidades que se acomodan al orden, qué es lo que se está sancionando en toda la también muy grande ola de vil complicidad y de vil aceptación, incluso goce por su trágico destino. Y en ese sentido me parece que hay una condena muy fuerte a alguien que se corrió de los mandatos del rendimiento, de la compartimentación de los destinos que a cada uno le tocan según el orden del rendimiento y según el orden de lo que parece ser la única verdad es la realidad, y la única realidad parece ser la realidad empresarial. Y correrse de ahí implica una impugnación muy grande, casi de estatuto ontológico, porque se está impugnando directamente a la realidad en la que se basa la concepción del mundo, del ánimo, de la propia vida, de la gente, y que me parece que es esa impugnación la que puede generar tanto resentimiento, ¿no? Por eso cuando marchamos por Maldonado no estamos marchando únicamente por la víctima, estamos marchando también por nuestros modos de vida, por el espejo que eso implica, ¿no? Y me parece que hasta en cierto punto tendríamos que poder también decir dónde está Santiago Maldonado y además también acá está Santiago Maldonado, ¿no? Me parece que sea una consigna que podría agregarse. Acá está Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado es no solamente una persona que fue forzadamente desaparecida por el Estado, que fue asesinada en una represión por la gendarmería, entre comillas, nacional, ¿no? La gendarmería de Benetton, sino que Santiago Maldonado también es una pregunta sobre nuestro vínculo con todos aquellos dispositivos que sostienen el artificio demencial del abismo de clase y de la increíblemente desproporcionada relación de propiedad de la tierra, de los bienes comunes. Santiago Maldonado es una pregunta sobre qué relación tenemos nosotros con todos esos dispositivos que sostienen la desigualdad. Vos sabés que ayer una sensación que tuve en la movilización donde asistieron 120.000 personas a la Plaza de Mayo, esa movilización que los medios masivos esta vez decidieron prácticamente no mostrar y una vez más quedarse con los incidentes posteriores de la rotura de una vidriera, digo, esta cuestión que está ocurriendo también de los medios actuando de una manera muy corporativa con respecto al caso de Santiago Maldonado. Pero una cosa que me llamó la atención es la dificultad que estamos teniendo para poder cantar fuerte y juntos, por ejemplo, ¿no? Que es una marca distintiva de muchas movilizaciones, como si la incógnita con respecto a su autopsia y qué información arroje no nos dejara todavía soltar un grito, como si no hubiese sido suficiente lo que ya tenemos como información para soltar el grito y soltar el cuerpo en la movilización también. Hay un temor también a la desconcentración muy veloz, a separarse de quien puede generar un episodio violento, sean anarquistas, sean infiltrados, sea un enojado suelto que tiene ganas de tirar un piedrazo. Hay una desconcentración hiperveloz. Ayer la vivimos, terminaron las palabras de Sergio Maldonado. Liliana Daunes y Federica Pais en la conducción del acto dijeron alguna cosita más ya con respecto a la desconcentración y fue todo el mundo, cual hormiguero, volviendo porque se prende un fuego y hay que volver a la cueva, ¿no? Sí, y ahí uno puede ver el temor y lo inoculado que tenemos el temor. Y también me parece que uno puede ver la persistencia de una movilización y de una decisión de estar a pesar y en ese temor. Creo que lo que señalás, hoy leía que un amigo, Hernán Gallegos, pianista, decía, entré a Clarín y después de que ayer fuimos más de 100.000 personas nuevamente en la Plaza de Mayo, hoy entro a clarín.com y veo noticias sobre la producción automotriz, sobre el precio del dólar, y no está la noticia de la movilización de ayer, no está, está desaparecida. Y me parece que es como un señalamiento provocador o que incluso, pero que efectivamente conecta con una posibilidad de negación radical de esos cuerpos que están juntos y que hace también al temor. Venimos, estamos acá, pero sabemos que la sombra de la desaparición nos acecha. Eso por un lado. Y después me parece, por otro lado, en cuanto al grito, que me hacías acordar también a lo que contaban las amigas y las compañeras después de la primera marcha de Ni Una Menos grande, que fue que más que los cantitos y las consignas, lo que había era oleadas cada tanto de ¡ah! De simplemente los cuerpos gritando, afirmando su presencia. Aullidos surrealistas, digamos. Aullidos y de presentificación radical. Y me parece que para eso también hay que estar muy liviano y no tener tanta carga de modos de militancia y de imágenes de qué es manifestarse y de qué es cantar. Y en ese sentido, en Argentina estamos viendo un momento un poco raro, a donde ya no se cante, vamos a volver en las movilizaciones por Santiago Maldonado. Hace un año atrás, en casi cualquier movilización que participara de la oposición al gobierno, al menos había sectores que intentaban pregonar el vamos a volver. Es decir, que hay una semántica, hay una discursividad kirchnerista que ha buscado monopolizar la resistencia al macrismo en sus primeros momentos, ha quedado desplazada, y me parece que en ese sentido no tenemos bien como organizado o naturalizado cuál es el común que nos puede aglutinar gritando, ¿no? Recién hablabas de esa desaparición mediática que comentaba Hernán Gallego en el Facebook, y me parece que también hay que hablar de esto cuando hablamos de Julio López. En algún momento acá hablamos de las tres desapariciones de Julio López, ¿no? Esa primera en dictadura, la segunda después de testimoniar contra Echecolás en el juicio, y esa tercera, que es la desaparición mediática, cuando el tema queda únicamente en la agenda de las militancias y de la izquierda. Un tema que va a ser también como desafío con respecto a Santiago Maldonado, que cuando sean los 6 meses, cuando sea el año, no sean únicamente las organizaciones con una gimnasia de movilización las que están en la calle, ¿no? Sí, sí, y con el link perverso de que el abogado de Echecolás, el Pablo Nocetti, el jefe de asesores de Patricia Burrich, que estuvo orquestando la represión en Chubut. Y la verdad es que, Diego, me parece que ahí hay un destino difícil de evitar, y al mismo tiempo una memoria que se abona y que crece, ¿no? Y que agranda una memoria que está disponible para los instantes de peligro en los que no nos queda otra que movilizarnos, y que los que decidan que es mejor salir a la calle y agitarla y encontrarse con otros sin saber muy bien cómo se va a resolver, pero que aún así eso es mejor que quedarse con la modesta organización de la propia vidita. En ese momento de salir vamos a tener más hermanos del pasado, más muertos que honrar. Y en el caso de Santiago Maldonado, a diferencia, por ejemplo, de los muertos de 2001, de los cuales casi nadie, tampoco nadie se acuerda. De hecho, si yo te pido que me nombres uno que no sea Pocho Leprati, es difícil, y eso que vos sos un, digamos, periodista profesional. Porque en el caso de Santiago Maldonado, a diferencia de los 30 y pico de asesinados también por el orden de gobierno en 2001, sí está claro que es no solamente un muerto político, sino que había una vida política, una vida politizada. Entonces me parece que nos deja más información y más herramientas para pensar nuestra disidencia instintiva que en otros casos, como el de Jorge Julio López, a donde me parece que lo que estuvo más en primer plano fue simplemente su desaparición, su trágico destino, y no estuvo tan claro qué tipo de apuesta vital estaba enlazada con ese trágico destino. Un tema que me parece también interesante, y que vos lo trajiste a la columna Solo las Cosas, es el comparar el cuerpo de Santiago Maldonado corriendo un riesgo con el cuerpo siliconado, en esa palabra que parece tan de los 90 y que hoy podría reflotarse, ¿no? Sí, sí. Me parece que Hay una frase de Alphonse de Saint-Just, no sé cómo se pronuncia, el revolucionario jacobino francés de hace un par de años nomás, que él decía que la revolución, hablaba de la revolución francesa, tenía que ser el primer levantamiento que no criticara ya simplemente las violencias del ancien régimen, del viejo orden, sus explotaciones, todas las pobrezas que generaba, sino que también tenía que criticar su modelo de felicidad, su modelo de lo deseable. Y a mí me parece que es imprescindible, dada la hegemonía y la rozagancia que goza el modelo del propietarismo y del riquismo, criticar también sus íconos de deseabilidad, sus íconos de deseo, y no solamente denunciar todas sus vejaciones y todas las miserias que producen. Y me parece que, me acuerdo en la primera marcha grande por Verdad y Justicia por Santiago Maldonado, que circuló un videíto de un garca que caminaba por la Avenida de Mayo filmando a los manifestantes y decía, acá también tenemos que tener mucho jabón y mucha tijera, y cuando lo encuentran al GPS que está desaparecido tenemos que tener lista el jabón y la tijera, porque me parece que también ahí hay un tipo de corporalidad que está siendo condenada, que es una corporalidad de un blanco, pero que se aleja del canon del cuerpo blanco, y que está ligado a la tierra y que elige defender la tierra. El hecho de que haya sido encontrado en el agua también me parece que lo hace mucho más trágico. Alguien que le tenía miedo al agua y que necesitaba su destino de reintegrarse a la tierra. Un cuerpo reconocido por sus tatuajes, decíamos la otra vez, es decir, también por su decisión de decir con el cuerpo lo que piensa del mundo. Y que los tatuajes también vuelven a la tierra. Y me parece que lo que se condena también es un cuerpo disponible a participar de una vida humana que no niega la naturaleza. A diferencia del modelo silicónico, que sería el paradigma de un cuerpo que busca endurecerse, ser cada vez más duro. Negar el paso del tiempo. Negar el paso del tiempo y negar el hecho de que somos una modificación de la Tierra, pero parte de la Tierra misma, una modificación específica de la Tierra a la cual volveremos. Uh-huh. Y que para negar eso se organiza todo un modo de vida que guarda muchísimo odio para cualquiera que lo impugne. Hay algo fundamental también en todo esto que tiene que ver con justo cuando discutimos la reforma laboral, que es el trabajo, la digitalización del tiempo también, que es de qué laburaba Santiago o dónde ponía el lugar del trabajo, también asociado al placer, a la autonomía, al no patrón, ¿no? Por eso también duele cuando se ve el término tatuador o artesano con manera despectiva. Me pregunto por qué Santiago Maldonado no puede ser un emprendedor por el macrismo también, ¿no? Ya que un poco lo que hacía era no generaba cargas sociales para el patrón de última, ¿no? Quizá no sea un emprendedor porque no buscaba tener empleados. Quizá porque no buscaba tener el éxito, ni siquiera el prestigio, sino solamente condiciones que le permitan reproducir su viaje, ¿no? Su aventura. Y me parece que el viaje y la aventura están en las antípodas de esto, de un cuerpo que busca no ser afectado por el curso del tiempo y que en el cajón del ataúd, una vez que el cuerpo volvió a ser tierra, permanezca la silicona para siempre. Cuerpos que casi quieren vivir sin vivir, ¿no? Vivir sin marcas de la vida, tan solo marcas del artificio programático. Y el emprendedurismo también es un artificio programático, ¿no? Una imagen de vida a la que hay que perseguir, a la que hay que alcanzar como carrera, mientras que Santiago Maldonado aparentemente lo que tiene son algunas virtudes, algunos talentos, como hacer tatuajes o hacer artesanías, y eso busca alimentar un viaje que va encontrando cuáles son sus lugares, ¿no? Agus, mencionabas este modelo de lo deseable que se nos instala, y me parece que nadie está exento, y aquí me parece ya no hay un marco ideológico que nos ampare, en esta cosa de armarse una vida tipo empresa. Incluso con las cosas que nos gustan, incluso aunque sea una vida empresa que critica el status quo, pero hacer de eso una marca que nos permita subsistir, ¿no? Me parece que hay algo que tiene que ver con una buena lectura del macrismo, que está logrando un consenso cada vez más amplio, ¿no? Sí, de una. De hecho, el kirchnerismo, me acuerdo que había una propaganda antes de las elecciones del 2011 que circulaba por YouTube, una propaganda política que convocaba a votar a Cristina, que consistía, estaba situada en un concesionario de autos y había alguien escondido y le preguntaba a un tipo que iba a comprar un auto, che, ¿qué onda? Le hablaba bajito y si vas a... No voy a cambiar, voy a comprar un cero kilómetro, le decía. Roberto llamaba el consumidor. Ay, ¿a quién vas a votar? Le decía el que estaba... No, no sé todavía. Y el escondido le decía, dale, Roberto, no seas rata, si te va bien. Y después estaba firmada la propaganda, comando kirchnerista clandestino. Y era clandestino porque era clandestino respecto de la versión oficial del discurso kirchnerista, que apelaba a lo ideológico, ¿no? A un plano más moral de la patria es el otro, pero clandestinamente nos reconocemos que se apela también a la racionalidad empresarial, del cálculo, del interés. Y sí, me parece que, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? La única verdad es la realidad y la única realidad es la realidad empresarial, y cada vez es más difícil que haya encuentros y presencias disidentes de esa realidad y que no pasen por un simple gustito que se quiere dar a alguien en una hora de sobra que le quedó en la agenda a la que por lo demás obedece. Y no obstante, me parece que también hay que, dicho paradójicamente, confiar en la tristeza que acarrea, que comporta y que genera y regenera una vida que aceptó la obediencia primigenia de pensarse cercenado respecto de los demás. Porque la vida empresarializada lo primero que hace es limitar la medida en la cual los otros, con los que nuestros conciudadanos, digamos, son nuestros iguales y nuestros aliados y nuestros compañeros y nuestros hermanos. Lo primero que se acepta es la premisa de que no entramos todos, de que la fraternidad está amputada. Y después me parece que hay que también pensar en discutir en términos de vitalidades, de placeres, de alegrías, en un plano muy amoral, porque la discusión ideológica con el orden, digamos, de los placeres de la vida empresarial es totalmente estéril, porque se impone un realismo a donde lo bueno, lo bello, lo importante no está en juego, no está en discusión, porque ya es inherente a digamos, ya está instalado antes de que te levantás cada mañana. En cambio, algún tipo de invitación, encuentro, experiencia, viaje, iniciativa que te arranca un poquito, que te tironea un poquito de ese orden de rendimiento, puede discutir más que un argumento, me parece, ¿no? Dale, vamos a... quedémonos 2 horas más acá ranchando con los pibes, que me parece que eso puede valer más que un argumento de lo que está mal, de lo que está bien. Y que quizás Santiago Maldonado era un caso de eso también, de alguien que valoraba mucho quizás la amistad y ranchearla con los pibes, y que ahí había hecho entre los mapuches, entre los pibes de la RAM, que eran unos guachines también, unos pibitos, había hecho amigos, y que le cabía más la aventura de estar mirando las montañas rodeado de unos compañeros que se hacen hermanos, que obedecer el hacerse una vida. Uh-huh. Ponerse un local de artesanías en el bolsón, por ejemplo. Exacto. Gracias, Agus, por ayudarnos a pensar acá. Gracias a vos, Diego. Agustín Valle con nosotros. Solo las cosas, escuchalo los martes a la 1 de la mañana, que lo demás no importa nada.